hijo, yo era el chico más feliz. Pero ya no te tengo a ti aquí, que le ando navegando por ahí. Contigo yo era el chico más feliz. Contigo yo era el chico más feliz. Pero ya no te tengo a ti aquí, que le ando navegando por ahí. Aunque ya no sé qué hacerle, cada día me vuelvo un poco más fuerte, haciendo como que no deseara tenerte. Tú y el dinero son lo que tengo en la mente, así que vente, que hoy voy por ti. Que le ando navegando por ahí, encima mío hay miles de Benjamín. Pero dime solo si estoy loco por ir por ti. No sé para qué finge de esa manera, si sabes que no me has podido olvidar. Y yo tampoco olvido esa cadera, ni la manera en que te logramos. No sé si tú me hiciste macumba, pero siento que nos vamos a amar hasta la tumba. Lo que estamos logrando ahora ya le asombra. Con Mejita, Benjamín y Caminante voy de rumba. Sé que no has logrado ser feliz desde que te fuiste donde mí. Ahora has pensado en mí, que estás viendo que estoy bien enfocadito en mí. Que estoy loco por ir por ti, como lo hago por el money. Contigo yo me divertí, contigo yo era el chico más feliz. Contigo yo era el chico más feliz. Pero ya no te tengo arriba aquí, que le ando navegando por ahí. Contigo yo era el chico más feliz. Los retos ya no me asustan, las mujeres mucho me gustan. Ahora me la paso de rumba, buscando a ese chimanco feliz. Dímelo, hijita, al cabone, vamos a prender un pitito, va a andar en Buenos Aires. Vale, corte con este corrito flaite. Bohemio, en los controles. Chimillongre, la Trevolcano. Al Capone Mafia, Trevol Mafia. Maxito, pues ven.